ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Muchas gracias. ¿Tienes un chupitín vos? ¿Ya tenés? Ah, te ganaste uno. Verde. Bueno, toda la primera parte de este capítulo dice en cómo estábamos nosotros antes de conocer a Dios o cómo estamos nosotros ahora, ¿no? Perdidos en nuestras transgresiones, en las cosas que la carne, que el mundo y que nosotros elegimos, que son totalmente ajenas a lo que Dios quiere para nosotros. Y una parte que está re buena dice, pero, o sea, éramos un desastre, vivíamos haciendo cualquier cosa, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida en Cristo, aún cuando estábamos muertos en el pecado y en todo eso que queríamos antes. ¿Qué pasaba con nosotros cuando estábamos lejos de Dios? Les quiero hablar sobre una persona. Hace poco tuvimos una predicación de nuestro pastor que se llamaba La persona imprescindible. No sé cuántos la escucharon. Bueno, perdón, pero voy a repetir algunas cositas. No, hablábamos sobre el Espíritu Santo, que recién nombrábamos, ¿no? Y decimos que está acá en medio nuestro. Muchos lo conocemos porque vive en nosotros y muchos no lo conocemos. Bueno, y quiero explicarles un poquito quién es o qué hace, ¿no? El Espíritu Santo es Dios mismo, ¿sí? Creemos eso, ¿no? Que Dios es uno solo, pero es algo muy difícil de entender y teológicamente. Son tres en uno, como nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios viviendo en nosotros. O sea que cuando vos vas a comprar, cuando estás en tu casa, cuando estás durmiendo en tu casa, está el Espíritu Santo, está Dios en vos. Te acompaña cuando vas a la escuela, cuando tenés que rendir un examen, cuando estás triste, cuando estás contento, cuando estás bien, cuando estás mal. Todo el tiempo Dios está con vos. No sé si lo creen, pero si algún día, en algún momento, le pidieron a Dios que entre en su corazón, le dijeron que quieren que sea el Señor de su vida, Dios entra a vivir con ustedes. Eso dice la Biblia, Jesús nos prometió que lo iba a enviar. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, según Dios también, según la Biblia, es poder. ¿Sí? Es poder de Dios en cada uno de nosotros. Antes vivíamos en oscuridad, ahora vivimos en luz. El Espíritu Santo nos asiste. Cuando tenemos, es el que nos da la capacidad de obedecer a Dios, de hacerle caso, de hacer las cosas buenas. Es el que nos influencia, es el que nos consuela. Y es el que nos transforma. ¿Sí? Todo eso que nosotros le escuchamos recién, que Dios tiene buenos planes, obras para que nosotros alcancemos, es imposible que las hagamos si Dios no está en nosotros. La Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Yo no lo entendía mucho hasta hace poquito. Ahí me di cuenta de que lo que hace Dios es que nosotros queramos hacer su voluntad. Es el que pone en nosotros el deseo de hacer las cosas bien. A veces por nosotros, nuestra propia cuenta, no nos interesa hacerle caso, obedecerlo. Pero cuando pasamos tiempo con Él, Él es el que nos hace sentir, che, qué bueno que está a hacer las cosas que Dios nos pide, las cosas que nos dice, nos hace tener ganas de buscarlo. Y es al mismo tiempo el que nos da la capacidad de poder hacerlo, porque solos no podríamos. Es el que nos consuela, pero para que Él nos transforme, para que Él nos influencie, para que Él nos llene, para que Él nos asista y nos consuele, necesitamos dejarlo, ¿sí? Porque aunque todos le hayamos pedido al Espíritu Santo que entre en nuestro corazón, si nosotros no le damos lugar en nuestra vida, Él no se va a imponer ni nos va a violentar. Él va a respetar nuestra decisión. Todos vivimos sin Dios. Todos tuvimos un momento en el cual tomamos esa decisión. Y yo quiero marcar acá algo que estoy aprendiendo también de a poquito, que hay una vida sin Dios y una vida con Dios. Pero también